pinche berraco. Acabo de terminar de ver Narco. Es mucho hijo puta. Jueputa. Así es como se dice. Jueputa. Eso he dicho yo. Hijo puta. Que no. Que no es jueputa. Esa J, vete olvidando de ella. Es como si dijera huevo, pero así soplando aire. ¡Jueputa! ¡Jueputa! Que no, José, que lo digo bien. ¡Jueputa! Que no. Es que lo acabas de escuchar y no lo dices bien. ¡Jueputa! Eres un jueputa. ¡Juepudo, cabrón, jueputa! A ver, que nos lo explique esta señora. ¡Hijo de puta! ¡Malparido! ¿Eso? ¡Jueputa! Vamos a ver. ¿Cómo lo dice Pablo? ¿Plata o plomo? No, Pablo, no. Esa no. La otra, la que habíamos ensayado. Coma, mierda. No, Pablo, no. La otra, concéntrate, hombre. Es que la coca lo tiene loco. La otra, Pablo, la otra. Gringos y hueputas. Esa, ya. Muy bien. Bueno, José, ya me lo explicas mejor en el próximo capítulo, que vamos a tener un especial sobre Pablo Escobar y sobre la grandísima serie Narco. Que son todos unos pinches berracos. ¡Oh, puta!